como un juego, muchacha, aquel día en que decidiste hacerte mujer. Aquel muchacho a quien tú provocabas y con quien soñabas hacer el amor. Piensas de casa marchar, piensas huir del hogar, piensas que estás confundida y quieres volar. Te sientes extraña en tu casa y no quieres hablar. Y frente al espejo te miras como tu cintura empieza a aumentar. El fruto que llevas en ti, producto de aquella ocasión, le trae desvelos, muchacha, a tu corazón. ¿Cómo poderles decir? ¿Cómo poder explicar que aquella niña inocente ya va a ser mamá? Fue como un juego, muchacha, aquel día, y hoy quién lo diría, ya sabes amar. El fruto que llevas en ti, producto de aquella ocasión, le trae desvelos, muchacha, a tu corazón. ¿Cómo poderles decir? ¿Cómo poder explicar que aquella niña inocente ya va a ser mamá? ¿Cómo poderles decir? ¿Cómo poder explicar que aquella niña inocente Radio Acupé, la mejor música para usted. Es un instante de mi amor limpio y sereno, de mi entrega tan sincera. Conseguir estar contigo todo lo que el cuerpo aguante, que tú seas lo profundo de mis sueños. Aprender así a tu lado a no envejecer soñando. Tu cuerpo será guitarra y mi sueño en el descanso. Buscar el momento exacto cuando es justo y conveniente. No perder tiempo con odios, saber dar el culto justo al amor y sus secretos. Descubrir, amar, amando. Que mis noches amanezcan junto a ti. Sostenerte con mis brazos y que sepas que te quiero. Tropezar con gran cuidado para mantenernos firmes. Secretos, descubrir, amar, amando. Que mis noches amanezcan junto a ti. Sostenerte con mis brazos y vestirte beso a beso. tropezar con gran cuidado para mantenernos firmes. Amor, fue una calle, una hora, un lugar, una mirada, una sonrisa y un qué tal. Nuestro amor fue la lágrima de un niño, un despertar y una noche compartida en soledad. Lo nuestro fue cuestión de sentimiento. Lo nuestro fue cuestión de soledad. Lo nuestro fue aquel bello momento. Lo nuestro fue se apagó como una estrella fugaz y en su brillo se llevó el amor. Lo nuestro fue cuestión de sentimiento. Lo nuestro fue cuestión de soledad. Lo nuestro fue deseo y sed de amar. Lo nuestro fue paseando por la gran ciudad. Somos dueños de la noche, como dos fantasmas buscando el amor. Entre copas y entre risas se confunde todo y llega el amor. Tú me das así tu cuerpo y me das la vida una noche más. Mágico amor tú me das, mágico sueño hay en ti, mágico imán que me atrae hacia tu amor, mujer, y funde así mi calor y hace que vuelva a sentir amor, porque tú sabes amar como no ama nadie en el mundo. El Es una locura amarte, ese amor prohibido que tú sabes dar. El vestirte beso a beso y el acariciarte una noche más. Mágico amor tú me das, mágico sueño hay en ti. Mágico imán que me atrae hacia tu amor, mujer. Y funde así mi calor y hace que vuelva a sentir amor. Porque tú sabes amar como no ama nadie en el mundo. Que vuelva a sentir amor. Y es que tú sabes amar como no ama nadie en el mundo. Adiós amor, lo nuestro se acabó. Estuve mal, lo sé reconocer. Pero tal vez si hubieras preguntado mi razón, te hubiera contestado el corazón. Adiós amor, que te vaya bien. Si es que de mí te quieres separar. Si te fallé, no vale ya ninguna explicación. Sé que te vas con él, que te vaya bien. En el amor a veces uno pierde lo mejor, pues sin querer dejamos de querer. Hoy nuestro amor se apaga sin ninguna explicación, dejando atrás cenizas y rencor. Adiós amor, que te vaya bien. Si es que de mí te quieres separar. Si te fallé, no vale ya ninguna explicación. Sé que te vas con él, que te vaya bien. En el amor a veces uno pierde lo mejor, pues sin querer dejamos de querer. Hoy nuestro amor se apaga sin ninguna explicación, dejando atrás cenizas y rencor. Si te fallé, no vale ya ninguna explicación. Sé que te vas con él, que te vaya bien. Sé que te vas con él, que te vaya bien. Viernes Santo, madrugada, Sevilla se viste de gala. Clava tu rodilla en tierra ante Jesús Nazareno. ¡Silencio! ¡Silencio! Una de la madrugada, la noche queda ahí callada y el chirriar de un portalón lo abre. Silencio, ya sale. Capirotes espigaos de color negro enlutao cruzarán por la ciudad que espera. soledad, silencio ya llega. Ya viene Jesús llevando su cruz, que mira hacia el cielo. Silencio, silencio, es un nazareno. Sevilla. Detrás de la cruz de guía va toda la cofradía con esa forma de andar de siempre, silenciosamente. Llevan a orgullo la herencia de oración y penitencia, de respeto y de fervor de hermano silencio cristiano. Ya viene Jesús llevando su cruz, que mira hacia el cielo. Silencio, silencio, es un nazareno. Y en medio de este silencio solo se escucha el lamento de la voz de un cantaor que reza, silencio, promesa. Ya viene Jesús llevando su cruz, que mira hacia el cielo. Silencio, silencio, es un nazareno. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Amor fugaz, amor de cama, que sola estás esta mañana. Tu amor se fue con la alborada, noche de amor, amor de espaldas. Y es que te entregas en cuerpo y en alma con pasión intensa, como si cada minuto pasado ya fuera quimera. Atrás quedaron amores heridos, amores ardientes. Es que la noche dibuja en tu cuerpo suspiros de amante. Y es que la noche dibuja en tu cuerpo suspiros de amante. Enséñame a tu manera, envuélveme, ponme tus rejas. Sabes amar toda una noche y despertar sin un reproche. Y es que te entregas en cuerpo y en alma con pasión intensa, como si cada minuto pasado ya fuera quimera. Atrás quedaron amores heridos, amores ardientes. Es que la noche dibuja en tu cuerpo suspiros de amante. Que la noche dibuja en tu cuerpo suspiros de amante. Es que la noche dibuja en tu cuerpo suspiros de amante. Navegando tu barco velero en un surco de plata y espuma, recalando en tu playa de nuevo, buscaré las estrellas mi luna. Llévame con tu viento muy lejos, déjame despertar con la brisa, que el susurro de olas nos duerma, como a un coro de eternas sonrisas. Quiero ser el timón en tu rumbo, ser la luz que te guíe en la noche, ser la estela que deja tu paso, y así juntos poder navegar, ser la proa en tu barco velero, que tus redes envuelvan mis celos, que la mar nos regale un buen viento, tú sé barco y yo marinero, y llegar al final del camino, que recojas tus velas conmigo, que tu tiempo y el mío se junten para nunca jamás naufragar. Que la mar nos regale un buen viento, ese barco y yo marinero. Veo llegar la luz del día después de una noche amando, amándote. Cada noche eres más mía, cada vez eres más bella. En mi noche fuiste estrella, debo seguir amándote. Mía, tú ya eres mía, abre tus alas, vente a volar. Mía, tú ya eres mía, dame tu tiempo y te hago el amor. Quiero ser tu compañero, quiero estar en tu silencio y vivir en tus secretos, amándote. Mía, tú ya eres mía. hicimos un día de lluvia en que ibas de compras. Fue en una tarde que se presentaba triste y aburrida. Miré tus ojos, sentí que quemaban dentro de mi alma. De alguna forma sentí que también te encontrabas muy sola. Tú sonreíste y yo me acerqué invitándote a algo. Y tú aceptaste, después te ofrecí hacer el amor. Hoy volveré a tenerte otra vez en mis brazos, a olvidar por un rato el fracaso de tener que vivir sin tu amor. Y volverás a pecar otra vez a mi lado, a sentirnos de nuevo juzgados, y aún así volveremos a amarnos. Vivo esperando el momento de verte y tenerte a mi lado. Es como un sueño que abraza mi alma, me llena de calma. Como quisiera gritar que te quiero y que tú me amas. Pero no puedo, los dos somos parte de un juego prohibido. Hoy volveré a tenerte otra vez en mis brazos, a olvidar por un rato el fracaso de tener que vivir sin tu amor. Y volverás a pecar otra vez a mi lado, a sentirnos de nuevo juntados, y aún así volveremos a amarnos. Hoy volveré a tenerte otra vez en mis brazos, a olvidar por un rato el fracaso de tener que vivir.